Bueno, doctor, la idea que teníamos es hablar un poquito acerca de cómo se va comportando la cuestión drogas aquí en la Departamental Judicial Azul. Obviamente no le vamos a consultar por ningún hecho en puntual, pero nos gustaría que nos dé y que le dé a conocer a la gente los números generales, ¿verdad?, de cómo se está manejando el tema drogas, si se está trabajando, si sabemos que se realizan bastantes allanamientos. Estos últimos tiempos se han realizado bastantes allanamientos, por lo menos en nuestra ciudad, con resultados positivos. ¿Se están trabajando bien, doctor? Sí, efectivamente la Policía Fiscal comenzó hace un año a funcionar en Olavarría, y a partir de ahí las investigaciones en materia de estupefacientes se han implementado, muchas de ellas con resultados positivos. Tal vez así que hay un número importante de personas que se hayan detenido, otras con beneficio de arresto domiciliario que han sido acordados por la justicia, pero en líneas generales se ha crecido en cuanto al número de investigaciones que se están llevando a cabo, ya le digo, con relación a lo que era anteriormente el funcionamiento de la Secretaría Fiscal. Doctor, el tema de drogas es muy complejo, ¿verdad? Porque seguramente usted dice hay gente con arresto domiciliario, hay gente que está detenida. ¿Se hace una diferencia entre los que están vendiendo o, bueno, no traficando, pero digo, vendiendo o comercializando la droga de los que por ahí son consumidores? ¿Se puede establecer una diferencia, por lo menos en la Departamental Judicial Azul? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la competencia que tenemos establecida es todo lo que se denomina el tráfico menor, es decir, la venta directamente a los consumidores, o lo que se llama la venta al menudeo. Esa es la competencia que tiene asignada la Fiscalía. En base a eso, nosotros iniciamos las investigaciones con la colaboración de la policía, y una vez analizada toda la prueba, se procede a los asesoramientos para verificar toda la prueba que hemos conseguido con anterioridad, y en base a eso seguir, digamos, ya con lo que es el procesamiento de las personas. ¿Qué pasa? El consumidor es una persona que obviamente se enferma y como tal se lo debe tratar. Desde la Fiscalía no ha habido procesamientos de personas por consumo. Si bien la ley de los pacientes, la 37, tiene una pena establecida en el artículo 14 bis, la pena reducida para el artículo 14 segundo, perdón, para las personas que consumen, que se lo encuentra en posesión de estos pacientes para consumo, no, nosotros tenemos una directiva de la Procuración General donde no se los procesa a esas personas. A esas personas, una vez que se los detecta, se los pone en contacto con el CTA, son ellos quienes se encargan de hacer el seguimiento. Obviamente el tema de los estupefacientes es un tema complejo que abarca varias aristas, lo que es la parte médica, la parte de prevención, y nosotros tenemos la última parte, que es la parte de la represión. Pero lo que es desde la Fiscalía y desde el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, no se procesa a las personas que consumen estupefacientes. O sea, no ha habido procesamiento, cuando yo le hablo de personas que están detenidas o con arresto domiciliario, son personas que se ha acreditado que vendían ese pacientes. Doctor, ¿y cuál es la droga que más ustedes encuentran en los allanamientos del tráfico menor? Las drogas que hemos encontrado son normalmente cocaína y marihuana. No hemos tenido hallazgos de ningún otro tipo de pacientes, ni LSD, ni Paco, ni ninguna otra droga de normalmente, le digo y le reitero, las drogas que hemos encontrado son cocaína, adulterada obviamente, y marihuana. Esas son las drogas que hemos encontrado. Doctor, ¿tiene reportes de que estén circulando, por más que ustedes no hayan encontrado, de que estén en circulación otras drogas como las que usted mencionó, como el Paco, como el LSD? ¿Hay en circulación, no solo en Olavarría, digo, sino en la departamental en general, ese tipo de drogas? Yo le puedo decir que es lo que hemos encontrado. No puedo hacerle una proyección y hablar de algo de lo que no puedo certificar. Pero digo, en ese sentido, comentarios, se denunciaba originalmente que comercializaban otro tipo de estupefacientes, cuando se llega al allanamiento y se encuentran los estupefacientes, lo que encuentra es cocaína. Uh-huh. O sea, no hemos podido corroborar esos comentarios que podrían existir de que habría algún otro elemento comercializándose. Menos que menos, digo, son comentarios y no son denuncias formales. No, son solamente comentarios y a veces son denuncias donde las personas radican la denuncia manifestando que cierta persona comercializa ese paciente y agregan que presuntamente pueden ser del tipo, por ejemplo, cocaína o paco, pero llegado el momento no se encuentra, paco no se ha encontrado, solamente cocaína y marihuana. Doctor, una pregunta más, por lo menos por mi parte. ¿Existe la conexión en toda la departamental? Yo le hablo de la departamental para no focalizar solo en Olavarría, después vamos a hablar un segundito de la ayudantía fiscal, pero digo, ¿existe la conexión, está aprobada la conexión droga-delito? Me refiero a quien por ahí roba para luego comprar droga, está, digamos, quien comercializa droga también realizando otro tipo de delitos, además de la venta o de la comercialización. Mire, nosotros cuando la competencia que tiene atribuida la Fiscalía es la investigación de estupefacientes. Uh-huh. Cuando se realizan algunos allanamientos, nos encontramos con otro tipo de delito, ahí se le da la intervención por el otro delito a la Fiscalía que está de turno en el momento. Obviamente, la droga es un delito que lleva conexos otros delitos. Pero, digamos, nosotros nos focalizamos con la competencia que tenemos atribuida en la comercialización. ¿Le toca enviar causas a otra fiscalía? ¿Le está tocando bastante seguido hacer ese tipo de trámite? No, sí, pero por ahí lo que se encuentra son armas, que bueno, ya lo que es la tenencia o la aportación de las armas es competencia de la fiscalía que está de turno, de la fiscalía ordinaria, digamos, en ese sentido, pero no otro tipo de delito más complejo, al menos de lo que nosotros tenemos, ya le digo, atribuida en lo que es la venta al menudeo. ¿Cuál es la droga, a su criterio, más letal, doctor, de las que ha mencionado? No, mire, eso yo no le podría explicar porque estaría excediendo lo que es mi materia. Está bien, pero con usted... Sí. Estimo yo que la pericia que se realizan, la cocaína que se había encontrado, es una cocaína que está muy rebajada. Para estirarla, para cortarla, como se dice en la jerga, se utilizan acetamina, cualquier otro medicamento, y el tema de las acetaminas es que tiene un poder activo muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido casos, por ejemplo, acá en Azul, que hemos encontrado cocaína rebajada con vidrio molido. Entonces, obviamente, estimo, esa composición del estupefaciente con los adulterantes hace que se potencie, digamos, el poder nocivo. Bien. Doctor, la última, la ayudantía Olavarría le es de mucha utilidad. Desde que está se han hecho bastantes operativos importantes en la ciudad, por lo menos por lo que por ahí se podemos replicar los medios. ¿Es de utilidad esa ayudantía? ¿Está trabajando bien? ¿Recibe denuncias? Sí, la ayudantía está trabajando bien. Hay una coordinación permanente entre lo que es la ayudantía con el personal policial que está abocado a drogas, y también conexión con lo que es el Poder Ejecutivo en cuanto a lo que son ciertas inquietudes que nos transmiten desde el Poder Ejecutivo en cuanto a lo que es materia de estupefacientes. Y también está en coordinación permanente, obviamente, con la Fiscalía que está acá en Azul, que es la que es el titular. Yo viajo permanentemente a Olavarría cuando hay que indagar personas o realizar allanamientos, y realmente la presencia de personas dedicadas a la investigación en Olavarría, que se puso en funcionamiento el año pasado, ha dado buenos resultados. Lo mismo sucedió en Tandil, en la misma fecha se puso en funcionamiento una ayudantía fiscal en Tandil. Ese sería el panorama que se está viendo a lo largo de este año de trabajo. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación. Para cuando lo necesite, tienen los micrófonos de la radio disponibles para lo que usted desee. Le enviamos un abrazo. Muchas gracias, saludos para muchas los dos. Gracias. Sigan bien.